Acaba de haber un artículo en el Washington Post sobre la supuesta destrucción de las zonas arqueológicas por la construcción del Tren Maya. Falso, de principio a fin. Leí otro artículo acerca, creo que del New York Times o de una revista especializada, sobre la detención del general Cienfuegos. New York Times, de vergüenza. Y parece que ese periodista ha sido premiado. No tiene fundamento.